Tu teléfono sonó y una lágrima cayó. Fue tan solo un amor que se hizo viento. Se marcó un pequeño corazón, se borró lento. Bella, fuiste solo bella, dejaste una huella que en mi cama se marcó. Bella, fuiste solo bella, como una bandida. Robaste mi ilusión. Tú jugaste con mi vida, oh pequeña atrevida. Te burlaste, me usaste, fui tu señuelo. Solo quiero recordarte que a mi corazón mataste, pues de mí no aceptaste que eres mi sueño. Bella, fuiste solo bella, dejaste una huella que en mi cama se mareó.